Bueno, fiscal, se conoció la sentencia de este juicio. ¿Cuál es la primera reflexión que se puede hacer, digamos, desde el Ministerio Público? Bueno, la primera reflexión que se puede hacer es la satisfacción del trabajo realizado. Fue una causa que desde el primer momento la llevé yo adelante puntualmente y bueno, poder haber arribado a la sentencia que tuvimos de 4 años de cumplimiento efectivo, realmente, además de ejemplificadora, es importantísimo a lo que es a nivel nacional, porque no tenemos antecedentes de este tipo de casos. Es de cumplimiento efectivo, pero con la posibilidad de apelación en todas las instancias que prevé el código, digamos. Exactamente. A partir de ahora, obviamente, la defensa goza con el derecho de poder apelar esta sentencia, de recurrirla y que sea tratada por un organismo superior. El fallo de la doctora Desiata en sus fundamentos es muy duro con la imputada en realidad, y eso usted lo esperaba, pensó que podían tomarse en cuenta algunos atenuantes más. No, la realidad es que incluso la doctora Desiata, cuando habla del tema de los atenuantes, yo ni siquiera hice mención, porque el único atenuante que podría llegar a haber era la carencia de antecedentes condenatorios, pero que no hacen al hecho en cuestión. Así que, y realmente, o sea, personalmente me permito decir que no fue dura, sino que fue realista. Bien, respecto a la significancia que tiene este juicio, no solo a nivel de Olavarría, sino a nivel nacional, como decía, ¿qué es lo que le deja luego de haber culminado este proceso, más allá de las instancias apelativas que ahora vendrán, ¿no? Sí, o sea, en primer término, yo durante la etapa cuando hice el alegato, hice mención a lo que son organizaciones como Luchemos por la Vida, Las Madres del Dolor. Personalmente, hay una cuestión muy clara acá, hay un vacío legislativo entre lo que es la pérdida de una vida humana y la penalidad máxima que tiene un homicidio culposo. En este caso, puntualmente, que era lo que siempre se trató de la fiscalía, de tomar conciencia, tenemos 4 muertes, chicos lesionados, con daño psicológico gravísimo, los familiares, la propia familia. Y la penalidad, hoy estamos contentos porque la imputada tuvo 4 años de prisión, de efectivo cumplimiento, en donde nosotros hablamos que en un homicidio doloso la pena pica de 8 hasta 25. Entonces, bueno, este vacío legislativo que hay, con sentencias ejemplificadoras como la de la doctora Desiata, para mí son importantísimas, sobre todo, como digo, para la gente. Digo, ¿cómo se mira la apelación, teniendo en cuenta que es un fallo inédito, digamos? ¿Cómo uno plantea una apelación? ¿No hay posibilidades de que esto sea revertido en una instancia superior si aparece otro criterio judicial? No estoy en la cabeza ni del Tribunal de Casación ni de las instancias superiores. Realmente no me correspondería tampoco decirlo. Pero le vuelvo a decir, es muy importante y por eso lo resalto y lo valoro respecto de la decisión adoptada por la doctora Desiata. O sea, la fiscalía pidió 5, pero puntualmente estoy más que conforme con los 4 años y los 10 de inhabilitación. Martín, ¿qué responsabilidades le caben a los planteos que había hecho Marceli sobre el municipio y Corro Sur? Bueno, en el momento del alegato fue muy claro yo, y la doctora Desiata lo compartió en el transcurso de la sentencia. Las señalizaciones o la falta de señalizaciones que había no incidió en el resultado lesivo. La mujer hacía ya mucho tiempo que pasaba por ahí, y hubieran estado o no hubieran estado las señalizaciones, el accidente hubiera ocurrido de la igual manera. Y eso también es un poco por ahí el trabajo que yo hice después. Al día de hoy, con las señalizaciones puestas que hay, la gente pasaba con los vehículos a 60, 70, 100 kilómetros. Y no estamos hablando de vehículos particulares. Estoy hablando como yo hice referencia respecto de las patentes y demás que tomé, de gente, de transportes de pasajeros. O sea, es importante esto. Por eso digo, entonces, ¿qué se termina determinando? La gente. Si hay un accidente, toma conciencia o toma conciencia a partir de que me pueden llegar a hacer una multa. Por eso, pero a nivel judicial es importantísimo eso. Y respecto de la incidencia, entiendo que en el accidente la falta o no de señalización no tuvo incidencia. ¿Qué le decían los familiares a la salida de la audiencia, digamos? Porque ya vimos un acercamiento muy fuerte entre usted y los familiares el día de los alegatos, hoy se repitió. ¿Qué se lleva de ese vínculo? Mira, puntualmente es algo muy particular lo que te voy a decir. El trabajo del fiscal muchas veces suele ser bastante ingrato. ¿Por qué digo que es ingrato? Que no se malinterprete. Digo que es ingrato porque muchas veces el fiscal tiene que trabajar. Si llevo una condena, y una condena es lo que tenía que hacer. Si no puedo llegar a esa condena, por diversos factores, dentro de que la prueba, los testigos no fueron consistentes o lo que sea, es un fracaso muy serio para el fiscal. Y termina todo en la sentencia. El hecho de que los familiares hayan hoy venido y me hayan dado un abrazo, que realmente me llegó a conmover, porque no suele suceder, que me hayan dado un abrazo, sintiendo lo que a ellos les pasó, respecto de, más en esta época, yo estoy por tener un hijo, y ellos perdieron un hijo. La importancia es, y que vengan, que te abracen, que te agradezcan el trabajo, es la mejor recompensa que uno puede tener, la mejor. ¿Qué precedente de jurisprudencia sienta este juicio? Para lo que son accidentes de tránsito, como esto. Importantísimo, para mí es importantísimo. No teníamos a nivel nacional, como te digo, un fallo en donde hubiera cumplimiento efectivo de este tipo. Esto fue un desastre, o sea, un desastre fue. Es más, quizás esto hasta incluso pueda tener después algún tipo de implicancia, porque tenemos casos como una tragedia que también ocurrió en Dolores, en donde casualmente un tren agarró a un micro, que iban todos, gente grande, chicos, todos de vacaciones, y murieron mucha más cantidad de personas. Entonces, esto hasta incluso puede llegar a tener incidencia en ese tipo de cuestiones para hablar de un cumplimiento efectivo en distintas penas. Por mí está bien. Gracias. Gracias, Martín. No, por favor.